Perder nuestro maíz significa esclavizarse. La casa más antigua del maíz está en Oaxaca y, desde hace más de 9000 años, comparte una historia de ayuda mutua con los pueblos que habitan estas tierras. Amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinatecos, chochos, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, nahualtecos, triques, zapotecos, zoques, popolucas y campesinos mestizos. Sembrar y comer maíces nativos y criollos son actos políticos en contra del gran capital. Radio Comunitaria Jambó.